Vale, creo que lo mejor es que tome notas, porque me está pasando algo súper raro y no sé cómo me llamo, cómo se llama todo el mundo, dónde estoy, cómo he llegado hasta aquí, dónde vivo, cuántos años tengo, soy una niña o solo bajita, qué he hecho desde que nací, si soy una persona gato o una persona perro, si de verdad creo que las personas son personas gato o personas perro, qué habré escrito en las 11 páginas que le faltan a mi libreta. ¿Por qué me tiene que ocurrir esto a mí? ¿Cuánto va a durar y qué hago ahora? Sí sé que soy un ser humano, soy una niña bajita, llevo un vestido negro, llevo medias negras, tengo el pelo negro y largo, parece que me gusta el color negro. He pisado un chicle hace poco, como tengo la piel muy blanca, las magulladuras del brazo destacan mucho. Poseo una libreta, un bolígrafo, un tirachina y punto. Soy zurda, hablo en tu idioma, la tierra es redonda y se mueve alrededor del sol. Parece que me gusta el número 13.